pretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja, es la bruja, la que no se asusta. La fe con verrugas, la que con sus hechizos nos apretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja. Solo con mirarte ya puede congelarte, transformarte en un sapo en un solo instante. No le gustan los niños porque es tan amargada. Se olvida que algún día ya también tuvo infancia. Es la bruja, bruja, que hace rituales. Andamos con cuidado en las esquinas de las calles. Con su gran enojo y su pelo con piojo, nos mira de reojo, nos tira mal de ojo. Acá o donde sea, te lo dice la nea. Ella es la más fea, es la bruja, bruja. Ay, una reunión de brujas en mi barrio. Hay una reunión de brujas en mi barrio. Es la bruja la que nos asusta, tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja, es la bruja la que nos asusta, tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja. Es tan horrorífica, tan terrorífica. La casa de vieja Mercedes tan diabólica. Gritamos, temblamos, asustados de su mal humor. Todos escapamos por los callejones. En las noches andamos con cuidado por los bandejones. Hay una reunión de brujas en mi barrio. Hay una reunión de brujas en mi barrio. Es la bruja la que nos asusta, tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja, es la bruja la que nos asusta, tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apretuja. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Es la bruja.